apagándose, pero están aquí tus ojos. Veo ríos secándose, pero tu voz me ayuda. Veo bosques incendiándose, pero estás aquí conmigo. En mis manos tengo el futuro y a mi espalda un dolor tan largo. La ciudad guarda un ángel para mí. Apagándose, pero están aquí tus ojos. Veo ciudades inundándose, pero tu voz me ayuda. Veo torres derrumbándose, pero estás aquí conmigo. No podré dejar caer, aunque la pelea sea dura, hay un lugar en el mundo para mí. ¡Bravos! Solo nos salva el amor, solo nos salva el amor. Solo nos salva el amor, solo nos salva el amor. Las estrellas y también en las sombras más oscuras, sin tener ninguna duda, amaré. Solo nos salva el amor, solo nos salva el amor. Solo nos salva el amor, solo nos salva el amor. Solo nos salva el amor, solo nos salva el amor. Solo nos salva el amor, solo nos salva el amor. Solo nos salva el amor, solo nos salva el amor. Solo nos salva el amor, solo nos salva el amor. Reitero el mensaje, solo el amor salvará al mundo, solo el amor salvará al mundo.